Enséñame, Señor, tus caminos. Enséñame, Señor, tus caminos. Enséñame, Señor, tus caminos. Enséñame, Señor, tus caminos. Enséñame, Señor, tus caminos.